En estos momentos también me encuentro muy contento de estar poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora en este día viernes 17 de noviembre, un día bastante soleado, pero que sin duda contará con algunos de los matices con los cuales siempre Concepción nos sorprende en materia climática. Ojalá no llueva. Por favor. Sí, partimos, capaz que sí, pues. Tenemos que presentar sí. Cuéntenos quiénes nos acompañan en el estudio y de qué vamos a hablar antes de partir con la primera canción. Bueno, para comentarle a nuestros vecinos, estamos a puertas ya el día lunes 20 de noviembre, de conmemorar un año más de la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña. Y para eso es que contamos junto a Gisela Molina. Graciela Silva Molina. Y a Jessica Pedreros. Así que muy feliz de poder contar con su presencia. ¿Cómo están? Bien, bueno, Jessica les habla, vocera de la ROI, BioBio. Bueno, agradecida por la invitación. La verdad que ya habíamos participado antes como ROI acá en la radio. Así que estamos muy contentos y además la contingencia también lo amerita. Perfecto, sí. Bueno, yo también me adhiero a las palabras de Jessica, estamos contentos. Agradecemos la generosidad de ustedes de abrir este espacio también a poder ir instalando una cultura en derechos de niños y niñas, no tan solo a partir de la firma de la ratificación de la Convención de los Derechos de las Niñas y Niñas, sino como también una forma de vida que debemos instalar, procurar, validar y garantizar para todos los niños y niñas que viven en Chile. Sí, perfecto. Muy bien. Pues bien, yo creo que con esa presentación ya nos estamos yendo a... Vamos a escuchar entonces la pausa musical y a la vuelta empezamos con este programa. Cielo. manera tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde ya es injusta. Ahí sonaba Anita Tijoux con Calaveritas, iniciando esta transmisión de día viernes 17 de noviembre de 2017 en este programa Cerro a la Izquierda, saludando a toda la gente que se conecta a esta hora en 107.7 FM en el Gran Concepción. Estamos transmitiendo desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte, y también para todas las personas que puedan estar viendo este momento nuestra transmisión por streaming en nuestro Facebook, en Facebook Live. Ahí saluden a la cámara. Ahí está el saludo entonces para toda la gente que nos está viendo por internet. ¿Iniciamos este programa entonces, Gamaliel? ¿Consuelo? Sí, sí, empezamos. Pues bien, como habíamos señalado en el bloque anterior antes de nuestra pequeña pausa musical, el día de hoy, viernes 17 de noviembre, nos encontramos a puertas ya de conmemorar un año más de la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña, que va a ser este próximo lunes 20 de noviembre. En particular, hemos podido contar con la presencia de ustedes para poder comentar acerca del estado de los derechos del niño y de la niña acá en Chile. Y yo creo que básicamente preguntarles cuál es el diagnóstico que ustedes como ROIG, BioBio, tienen de la situación de los derechos de los niños y de las niñas en la actualidad para Chile. Sí. Mira, tú dices que se conmemora, ¿cierto?, la ratificación de los derechos de los niños y niñas. Y tal como tú lo dices, también nosotros lo planteamos como en que el Estado chileno ratificó adherirse a la Convención de los Derechos de las Niñas y Niñas, y que a 27 años de esta ratificación aún seguimos viendo y conociendo casos de vulneraciones de derechos de los niños y las niñas, porque el Estado no se ha hecho cargo de esta adhesión que asumió a través de sus políticas públicas, a través de una cultura integral de derechos de los niños y las niñas. Y que en los últimos tiempos de este año hemos conocido muchos casos graves que nos preocupan demasiado como sociedad civil, porque hay muchos casos muy ocultos y que, claro, hay casos emblemáticos que salen a la luz, pero que en realidad reflejan también el estado de la niñez desprotegida en Chile. Sí. No sé si la compañera. Sí. Bueno, sumada a las palabras de Shelly, claramente nosotros vemos con preocupación la situación de la niñez en Chile, de todas las infancias de Chile, porque en realidad se insiste en decir de que los niños son los chilenos. Nosotros también reconocemos, nosotros reconocemos a los pueblos originarios también como una infancia, a los extranjeros, ¿cierto? A los niños extranjeros, niños migrantes, también. Ahora que cada vez son más en nuestro país. Reconocemos y claramente niños. Vemos como preocupación, o sea, decimos que a los 27 años de la convención todavía no tenemos una ley de protección, por ejemplo, sí tenemos una ley de responsabilidad juvenil. Entonces vemos que los niños sí se responsabilizan, pero no se protegen. Nosotros estamos hace rato ya como red de ONG en todos estos procesos, defendiendo y monitoreando al Estado con respecto a la situación de la niñez. Estamos muy preocupados. Hoy día hay una violencia explícita en realidad a niños, a niñas. No solo hablamos de los niños más vulnerados, sino que de toda la situación de la niñez, que eso nos preocupa. Hablamos de, cuando decimos crisis del Sename, es una posición simplista también plantearlo así, porque es una situación que es global, que es general, que hay un Estado con todos sus gobiernos de turno que han estado acá, que no se han preocupado de la niñez. Hoy día tenemos niños con arsénicos en Coronel, en Antofagasta y en otros sectores también. La situación de la niñez mapuche, que ha sido muy afectada por toda la violencia que el Estado ha ejercido en los territorios, que defensas propias que ellos están llevando a cabo, y que lamentablemente el Estado hace oídos sordos a las demandas del pueblo mapuche. Y ahí vemos con claridad cómo niños están siendo heridos, cómo niños están siendo atemorizados, dañados psicológicamente, emocionalmente, separados de su familia. Los casos de las mujeres que han sido asesinadas por el Estado también, que han llevado iniciativas de defensa, de iniciativas que el Estado quiere instalar en sus territorios, están ya siendo acalladas, atacadas, desaparecidas. Entonces, por distintos frentes, la niñez está siendo muy dañada. Desde el sistema de salud, el sistema educativo, la falta de equidad en el sistema de atención en salud. Eso es evidente con el último caso de la niña que falleció por no contar con apoyo y redes de apoyo. Entonces, eso cómo nos dice que el Estado está de verdad no cumpliendo su rol de garantizador de los derechos de los niños y las niñas. Y en ese sentido firma protocolos internacionales, ¿cierto? Y la convención es un mecanismo, un instrumento internacional, que si bien nosotros, una de las cosas o las críticas que hacemos con respecto a eso, si bien para algunos la convención es el techo, para nosotros es el piso, base, ¿cierto? Pero que también tenemos ciertos cuestionamientos, porque no hay mecanismos, en realidad, hay mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo que monitorea la convención en términos internacionales? Es un informe que entrega el país cada 5 años, y la sociedad civil, como la ROI y otras acá en Chile, han enviado informes alternativos, o informes sombra, como en otros países se llama así. El tema es que, y desde ahí se generan ciertas recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño, pero para nosotros sigue siendo algo declarativo, porque si bien nosotros valoramos las recomendaciones, pero no hay un mecanismo que obligue a este Estado y que le diga: usted tiene que preocuparse de los pueblos originarios, de los pueblos mapuches, de los niños, de la infancia. El Estado, por ejemplo, el último informe que envió el país, enviaron un montón de cosas declarativas. Nosotros empezamos a tiquear, en realidad, a ver qué ha hecho el Estado con respecto a la infancia, con respecto al tema de la explotación sexual, con respecto a otros temas también, y decía, no sé, hice la campaña tanto, o empezó a enumerar ciertas cosas, acciones que hicieron, acciones que en el fondo eran como actividades casi. Pero eso nos da cuenta de un país serio y de todo lo que ellos plantean con respecto a la infancia. Además que son recomendaciones que ya vienen de hace muchos años, claro. No son nuevas, son siempre las mismas. Y estas recomendaciones también son participativas desde la sociedad civil por parte de los niños y las niñas. Entonces, como nosotros como sociedad estamos participando, es que el año pasado 2 niños de la región del Biobío fueron a Ginebra a presentar su observación al informe que se mandó desde la sociedad civil, y a declarar a ellos qué es lo que está pasando con las niñas acá. Entonces, y ver que desde el Estado no se haga eso, pero sí de las organizaciones sociales, organizaciones que trabajamos con la niñez, deja mucho que decir de un Estado que no garantiza, que no promueve, que no incorpora recursos económicos, que no motiva o exige a los parlamentarios, legisladores, que la ley de garantía de derechos avance. Siempre está quedando como en stand-by, siempre hay otras leyes que pasan a primera prioridad, que es la de la ley de garantía de derechos. Entonces, eso es algo que a nosotros nos tiene ya más que preocupados, molestos. Molestos porque llevamos años, o sea, desde 2008 que la Red de Infancia y Juventud está presentando propuestas para una ley de garantía de derechos. Y estas propuestas siempre han ido quedando como obstaculizadas por una cosa o por otra, o siempre le encuentran observaciones. Entonces creemos que ya es tiempo de que sí se tome de verdad en cuenta a los niños y las niñas, Ahora vemos cómo en televisión los políticos, todos los candidatos están utilizando a los niños y las niñas para promoverse como futuros presidentes, legisladores, sí. qué sé yo. Pero en el fondo ellos también han sido cómplices de este estado poco garantizador. Efectivamente. Entonces ahora uh-huh. también ojalá que quienes tomen de nuevo el mandato del país puedan de verdad hacer algo por la niñez, porque la sociedad civil cada día está más organizada y estamos más empoderadas para poder ir avanzando y poder exigir al Estado los cambios que requiere la niñez chilena. ¿Ustedes están refiriéndose a la relación del Estado para con el cumplimiento o el aseguramiento de los derechos de los niños y de las niñas? En esa misma materia me gustaría poder preguntarle, o más que nada primero contextualizar, que este gobierno que ya se está acabando, de Michelle Bachelet, una de sus promesas de campaña fue precisamente una ley de niños y niñas, que básicamente un cuerpo jurídico que unificara más o menos toda la legislación de los niños y de las niñas. ¿Es efectivo esto? Bueno, desde el 2014, cuando parte del gobierno de la Bachelet, de hecho nosotros invitamos a Estela Ortiz como Robi acá a Concepción, y estuvimos con ella dialogando, y en realidad aseguró que el 2014, fines de 2014, la ley de garantía sí o sí estaba dispuesta, cuestión que en realidad nosotros todavía no está. Han habido avances claramente, nosotros también los reconocemos y los valoramos, pero son insuficientes. Hoy día no tenemos una ley de garantía, una ley marco, donde hay varios proyectos de ley, que hay algunos que se han adelantado más, como comentábamos al principio, de que, por ejemplo, hay una política de infancia que se aprobó, que también para nosotros es declarativa, y no es por tener solo una mirada crítica al Estado, nosotros también somos parte del Estado, ¿cierto? Pero es declarativa. Nosotros queremos cuestiones reales, concretas, y tenemos hoy día que todavía la ley no se aprueba, la ley de garantía, por falta de presupuesto. Es decir que, bueno, hace un tiempo salió bastante en los medios de comunicación de que se estaba aprobando en el fondo una ley marco, pero sin presupuesto, sin financiamiento, o sea... Se señalaba en la ley que iba todo eso, todas aquellas cosas que supuestamente se iban a garantizar iban a estar sujetas a presupuesto, a disponibilidad presupuestaria. Claro, todavía estamos en esa misma situación, por tanto a nosotros nos han cuestionado como sociedad civil, nos dicen, bueno, querían ley y hoy día no quieren ley, ¿no es así? Nosotros creemos que la ley es un instrumento. Nosotros en realidad apostamos a una cultura de derechos humanos para los niños y las niñas. La ley es un instrumento que nosotros también vamos a monitorear cuando exista. Porque no existe todavía. Hay otros compañeros de otros países, como en Brasil, tienen ley de protección, pero sin embargo se siguen vulnerando los derechos también de los niños y las niñas. La ley es un instrumento que nosotros creemos que debiera tenerlo el Estado, pero no es lo único, y nosotros no queremos una ley que no tenga presupuesto, porque si no, no se va a aplicar, lo que esta ley manifiesta declarativamente solamente está, pero ¿cómo vamos a financiar programas y planes de trabajo para niños y niñas? Me saltó un poco a propósito de que tú mencionaste el caso brasileño. ¿Los demás países brasileños tienen códigos de infancia y niñez? Sí. Todos. Hay varios países con los que nos hemos reunido y la mayoría lo tiene. Chile es uno de los países latinoamericanos que no lo tiene. ¿Podrían un poco explicarle a nuestros vecinos y vecinas qué es lo que es un código de niñez para que puedan...? Mira, bueno, sin nosotros ser expertos, porque no somos abogados en realidad, sabemos que el código tiene que ver con una cuestión más grande en realidad que la ley. Así como existe, ¿ya?, un código del trabajo, así como un existe código sanitario, claro. Existe un cuerpo jurídico sistemático que vea el tema de los niños y niñas. Bueno, tú no respondiste, gracias. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver, pero hoy día, o sea, mira, nosotros creemos que la ley son elementos que están ahí y que son en el fondo instrumentos para monitorear la protección de los niños y las niñas, y tienen que existir en todos los países. Sabemos nosotros que eso no es tan así, que también tiene que haber un Estado protector que garantice derechos, y eso no solo lo da la ley, ¿ya? Porque también necesitamos jueces, necesitamos todo un marco social, un sistema que esté sensibilizado también, porque puedo tener una ley Por ejemplo, la ley de maltrato hoy día queda aprobada en mayo del 2017, pero todavía no tenemos a lo mejor jueces capacitados, sensibilizados para que apliquen esta ley. Entonces, por tanto, son procesos. Y en tema, nosotros siempre nos hemos entrampado y el código del niño, pero así como también decimos el Ministerio de la Niñez, ¿cierto? Entonces tienen que ver varias también. Cosas que conjugan para poder proteger. En ese sentido, ¿cuáles serían como los mínimos establecidos dentro de una ley decente de niños y niñas? ¿O cuáles serían como los proyectos que se están tramitando dentro del marco de esta ley marco? Hay varios. Por ejemplo, claro, aquí podemos nombrar algunos. Está el Defensor de la Niñez, que es un proyecto que ya ingresó a la Cámara, pero que hasta la fecha todavía no tenemos resoluciones específicas. Y también está el tema del presupuesto, que es un tema que nadie se ha hecho cargo ni nadie lo quiere tomar. Siempre todo el mundo hace alarde de esta ley de garantía de derechos, que es necesaria, pero que en realidad nadie ha dicho, bueno, va a tener tal presupuesto, se va a desglosar de esta manera. Uh-huh. Y otro, lo que nosotros queremos también un sistema de protección administrativa y judicial. Porque sabemos que los niños y las niñas de alguna manera están siendo cubiertos por alguna institución, que hay procesos que están desarrollados en los tribunales de la familia, pero que muchas veces la gente, los jueces, los administrativos, los que toman decisiones o los que llevan estos procesos, no tienen la experticia en niñez, en materia de niñez. De hecho, también nosotros es un tema que estamos instalando bastante, es cómo desde la academia, desde el mundo estudiantil, empezamos a bajar el tema de los derechos humanos y los derechos de los niños y las niñas. Porque como bien decía Jessica, no se trata de que exista solo una ley, sino que tenemos que generar una cultura en derechos de niños y niñas. Y ahí hay una responsabilidad importante del Ministerio de Educación. ¿Cómo baja curricularmente un programa en derechos humanos, un programa en derechos de niños y niñas? Porque si no estamos educados en eso, poco vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo. Uh-huh. También tenemos que crear una institucionalidad que también esté en las regiones, que esté a través de un sistema que pueda tener la gente apropiada para trabajar en materia de derechos de niños y niñas, especialización también de los trabajadores directos en programa, porque una de las demandas que siempre se desarrolla en el tema, por ejemplo, de Sename, a quien se culpa siempre son a las personas que están de trato directo con los niños y las niñas. Efectivamente. Pero lamentablemente hay gente que no tiene formación en trabajo con niños y niñas. Y nosotros por eso que decimos que el ataque no puede ir solo a ellos, ya, sino que todo un sistema de trabajo que el Sename tiene, toda su programación que tiene, y cómo siempre responde reactivamente a las vulneraciones de los niños y las niñas. Entonces sentimos que es vital generar un cambio cultural en materia de derechos de los niños y las niñas, pero también otros sistemas tienen que ir incorporando estas temáticas. Como lo decía, salud, educación, tiene que haber una integralidad para poder garantizar una ley en derechos de niños y niñas. No por separado no funciona. En Chile ya hay cuestiones que van por segmentadas y que de verdad no aborda a la totalidad del niño y la niña. Claro, o sea, hay que agregar también, porque para que empecemos como a conversar en relación a esto, me parece que muchas veces pasa porque las niñas y niños en este sistema se contempla de esa forma, al no producir se les deja de lado, es como un tema secundario, porque es así como el adulto mayor también, como que finalmente los dejamos de lado, los marginamos porque entendemos que no nos son útiles. En esa forma se plantea este sistema, y finalmente quedan siempre en último lugar. Como dicen ustedes, las legislaciones que se han intentado parar siempre quedan pateadas en el Congreso porque tampoco son prioridad, pero es bueno que desde las mismas organizaciones de las personas, por ejemplo, los territorios, se comience a hablar acerca de las condiciones en las que están ellas y ellos, y que empecemos a exigir una vida digna, porque yo creo que finalmente eso es lo que pasa. El caso del Sename es lo más terrible y lo que tenemos que conversar también, porque no tenemos que olvidar lo que está sucediendo, pero si también pienso en las niñas y niños que están jugando acá afuera. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en los hospitales? En las mismas familias, cuando hablamos acerca de esto, y siempre es como, por ejemplo, esa cosa que se dice cuando no es que él es niño, no sabe. Eso yo creo que es uno de los elementos que nos han metido en el sentido común y que no nos han hecho escuchar las grandes voces que ellos tienen, que ellas tienen, y todas estas ideas que también de a poco van planteando. Si ustedes plantean y dijeron que fueron a Ginebra, dos niños fueron a Ginebra, sí, a exponer su situación, ese es un ejemplo de, yo creo que un pequeño ejemplo de lo que son capaces de hacer. Porque muchas veces ellos desarrollan un sentido crítico mucho mayor que nosotras y nosotros, porque tienen una imaginación concreta, por lo tanto, ven las cosas como son. Y creo que escucharlas y escucharlos es fundamental. Y eso pasa también por un cambio que vamos asumiendo como sociedad. Creo que es un... Pero eso claramente sí, porque sí, hay un sistema hoy día, tenemos un sistema neoliberal que sí, no le interesa a los niños y las niñas, por eso no le interesa, hay una exclusión social claramente, o sea, los niños están marginados también por ser niños, por ser pobres. Por ser pobres. O sea, nosotros cuando hablamos de esto, de esta nueva institucionalidad, cuando hablamos de la ley, también sí, decimos aquí, no sé, por ejemplo, no hay mecanismos ni de protección ni mecanismos de prevención. Aquí, como dice Shelley, aquí se ataca el problema cuando el problema ya existe. Claro. Nosotros, para nosotros lo ideal hoy día es tener un sistema de protección comunitario, porque decimos, entre más organizados, tenemos menos niños afectados, estamos más protegidos, en eso apostamos. Eso es lo que a nosotros nos interesa también, esta idea, este enfoque de trabajar en redes, mancomunadamente nosotros vamos a poder resolver. No sé si apostamos tanto a que lo resuelva solo el Estado. Por eso. Nosotros creemos que el Estado tiene que hacerlo porque es el primer garante, ¿ya? Pero también somos escépticos en varias cosas, también como redes, yo creo. Pero también somos parte de esta sociedad civil y nuestra responsabilidad es estar monitoreando, estar protegiendo. Pero claramente el enfoque que tú planteas es un enfoque adultocéntrico que no tiene nada que ver, claro, porque cuando se ve al niño como algo funcional, porque nosotros hablamos un montón de enfoque de derecho. El Estado también ha apropiado los conceptos de la sociedad civil. Los gobiernos han dicho, tenemos candidatos que hablan y que tienen en sus programas, ¿cierto? Que hablan de la niñez. Y que van, salen con muchos niños fotografiando. Claro, eso ya es terrible. Me parece terrible. Pero nosotros todavía estamos con un enfoque tutelar, donde el niño todavía sigue siendo el objeto. O sea, yo creo que conceptualmente se habla del enfoque de derechos, ¿cierto? Pero en realidad estamos a mucho trecho todavía para que en realidad nosotros vayamos mirando al niño como un niño, como un sujeto social y no claro, como un objeto. Me gustaría poder hacer un pequeño alto porque nos están llegando varios comentarios en nuestro Face Live. Así que también me gustaría poder saludar a todas las personas que nos están... Saluda a la cámara nuevamente. Que nos están viendo a través de esta camarita. Ya son 13 personas que nos están viendo. Así que, mira, felicitaciones a ellos entonces que están ahí preocupados por este tema. Me gustaría saludar a Elisa Monti, quien dice, saludos, escuchándolos en un taco asqueroso. Bueno, ella nos escucha desde Santiago. Ah, mira, que, saludos para ella. Ella, bueno, también nos comenta, hay una ley de responsabilidad penal juvenil, pero no existe una ley integral de infancia. Sí. Exacto. Existe una política de violencia y punición hacia la infancia y la adolescencia pobre. Es tan alarmante que 1.313 niños y niñas y adolescentes hayan muerto bajo la tutela del Estado, considerando 10 años de investigación y que SENAME fue creado en dictadura. Es tan externalizada la intervención a la infancia y adolescencia pobre, por ende es vulnerada, que genera solo precarización tanto a los niños y niñas y adolescentes como también a los y las trabajadores. Mira, de hecho a nosotros nos pasa en los programas que trabajamos con niños y niñas que pensamos 10 veces en ver si vamos a derivar a un niño a un programa de SENAME o no. Porque muchas veces sentimos que no va a avanzar y va a entorpecer el trabajo que nuestra institución va a desarrollar con los niños y las niñas. Porque es un programa que también estigmatiza. O sea, todo niño que esté en un programa de SENAME es un niño ya que está siendo vulnerado en su derecho. ¿Por qué? Porque hay muchos programas especializados y que ya tienen un sello, que trabajan con un niño determinado en situación de calle, un niño que ha sido abusado, un niño que tiene esta característica o la otra. Entonces debiera haber un sistema que de verdad trabaje con todos los niños y niñas que se requiera y que no necesariamente tenga una situación específica. Obviamente debe haber un tratamiento especial, un programa especial, pero no por eso tiene que ser ya delimitada su participación a un programa, a una institución, por un determinado caso. Y eso muchas veces las familias rechazan, ¿no? Y yo prefiero no ir porque ya todos los vecinos de la comunidad van una a saber. Sobreintervención. Exacto, que yo estoy en este programa y me empiezan a mutar con el dedo, después pasa en el colegio, que la profesora también dice, no, claro, tú estás en este programa y vamos a decirle a tus tíos, que se dio a tus profesionales, qué está pasando contigo. Entonces al final el niño empieza a tener una carga súper negativa encima por estar con un programa que en el fondo lo estigmatiza mucho más que un acompañamiento de otro tipo. Que carece de este enfoque de integralidad, claro. Pero eso tiene que ver con la política del Estado, o sea, no por los programas en sí, claramente, porque además, bueno, si empezamos a conversar de todos estos programas que se tienen que ir a licitación, que tienen que estar en todo este proceso que no tiene nada que ver con un enfoque de derechos humanos. Un enfoque presupuestario, prácticamente. Absolutamente, sí. Donde las fundaciones, las instituciones se pelean porque tienen que licitar en los mismos espacios, en los mismos territorios, incluso para sobrevivir como fundación. Entonces, claramente es algo que está súper mal planteado. ¿Y a quiénes afecta? A los niños y a las niñas. Me gustaría poder, bueno, ya que estamos hablando de Sename, me gustaría poder conversar acerca de una situación que fue el año pasado visibilizada por un diputado, el diputado Zafirio. Relativo a cuatro instituciones que se estarían más o menos llevando gran parte de los recursos de los programas licitados, de los hogares de niños y niñas del Sename. Como Roy, ¿cuál sería más o menos la postura que ustedes adquieren frente a esa denuncia? Bueno, en realidad nosotros como red de ONG, la opinión que tenemos, y también estamos, igual confluimos con estas ONGs en distintos espacios, incluso en el Bloque por la Infancia, de algunas ONGs que estaban nombradas en eso, en ese informe, digamos, igual estábamos nosotros coordinados. Nosotros creemos que en realidad aquí hay un manejo político de algunas instituciones que son más grandes, que son realmente grandes y que son realmente grandes y que tienen, están concentradas, ¿cierto? Y que claramente hay instituciones que por partidos políticos se tendrá que repartir. Nosotros no tenemos antecedentes concretos que eso es así. O sea, lo que tú mencionas es lo que nosotros sabemos y nuestra opinión claramente en efecto, con respecto a esa situación, pues no corresponde que sea así, no corresponde que haya un sistema de licitación tan perverso, además, y que hoy día existan fundaciones que parecen holding, en realidad, que estén trabajando en esa forma. Nosotros, en realidad, la red de ONG es una red que convoca a distintas ONG que son pequeñas. Y que son financiadas por el extranjero, muchas de ellas también. Claro, y también colaboradores del Estado, o sea, también existe. Incluso eso. Muchas ONGs que por tener un discurso más crítico han dejado de recibir financiamiento extranjero, porque el mismo Estado se preocupa de que esto no siga. Ah, también. Exacto. O sea, bueno, a lo mejor muchas ONGs pequeñas y que tienen un discurso más crítico dejan recibir el financiamiento estatal, pero también el Estado les corta el financiamiento extranjero. Sí. O sea, intervienen finalmente en ese. Claro, porque ya el hecho de estar en la OCDE ya también te limita a que puedan ingresar recursos del extranjero, porque se supone que ya la pobreza en Chile no es tan crítica, no es tan dura, estamos mucho mejor económicamente. Entonces toda esa mirada que se instala en el extranjero también hace que los destinos de estos recursos vayan a otros países. O sea que el hecho de estar en la OCDE hace que la cantidad de recursos, de aportes disminuya, que llegan del extranjero disminuya. Y de hecho muchas de las instituciones que aún permanecen porque tienen un cariño, porque tienen años de trayectoria apoyando alguna institución, tienen que pagar un interés al Estado por ingresar sus recursos. Entonces también el Estado a veces se financia o gana un poco por recibir a la ONG que reciben instituciones del extranjero. Ya veo. Pero claramente hay una responsabilidad, o sea, ¿quién debería estar asumiendo toda esta responsabilidad? El Estado. O sea, nosotros nos decimos, okay, qué bueno, sí, claramente las agencias fueron sumamente importantes, sobre todo en un periodo, ¿cierto? Generosa. Y hoy día, claramente, estar financiadas por una agencia extranjera te permite un montón de cosas también y poder más recursos en función a los niños. Nosotros, pero también creemos que esta es una responsabilidad primeramente del Estado, ha asumido el Estado. Y que no lo ha asumido y la tienen que asumir otros, ¿ya? pero nosotros apostamos de que esta responsabilidad sea del Estado y que ellos asuman esto, pero también de una forma distinta a la que se asume hoy día. Un poco saliendo del tema de las ONGs y un poco más yéndome al tema del Sename y de los niños del Sename, me gustaría un poco a lo mejor dejar instalado que muchas veces los medios de comunicación tratan de hacer un poco bien la distinción entre los niños del Sename que son infractores de ley y los niños que son vulnerados en sus derechos. Y se hace generalmente harto hincapié, no, es que este niño es infractor de ley, entonces es como si fuera malo, sin ver a lo mejor el contexto de vida. O como si fuera menos niño. Como si tuviera menos derechos, o si fuera menos persona. Uh-huh. Y en esta relación de hecho me gustaría poder preguntarle, ¿un niño que es infractor de ley en las condiciones actuales merece ir al Sename? Lo que pasa es que cuando se habla de niños infractores de ley, en realidad hoy día uno de los temas más contingentes se habla de la delincuencia. Nos han instalado en realidad que tenemos niños delincuentes. Para pesar, como nosotros como red de ONG, esa postura nosotros no la consideramos. ¿Ya? Acá son todos los niños y requieren derechos iguales para todo, también requieren recreación, han estado en un contexto bastante más conflictivo. Con la ley, digamos, pero nosotros no tenemos, porque hoy día, por ejemplo, importa mucho más el robo de una propiedad privada y satanizan a los niños, que es la delincuencia, en cambio importa menos incluso los seres humanos, los niños y todo eso. Con respecto a ese enfoque o a esa falta de preocupación, yo creo que los niños deberían tener y garantizar esos mismos derechos. O sea, un niño que esté consumiendo pasta base, un niño que esté robando, es porque hay una razón detrás ahí también, que hay una falta de oportunidad, una exclusión social para que ese niño ya esté en esa circunstancia. Para nosotros, por lo menos como red de ONG, todos los niños y las niñas son iguales, debieran tener los mismos derechos y debieran, sobre todo los niños que tienen un tratamiento especial, a lo mejor los niños que están en este conflicto, ¿cierto?, deberían estar más aún con un tratamiento especial para que se mejoren esas condiciones, porque además los niños que están que tienen conflictos con la ley no están escolarizados, porque no hay un sistema educativo que los acoge también, sino que los expulsa. Entonces no es que los niños estén con dificultades, y nosotros no somos niñólogos también, que se nos puede cuestionar en ese sentido, no, pero nosotros creemos que hay un sistema que no está acorde y que algo está pasando ahí para que los niños estén en esta circunstancia. Y eso es más lamentable aún, que desde la misma sociedad se les ha instalado que estos niños poco menos vienen del extranjero, vienen del otro planeta, y que se instalaron como delincuentes, claro, que no fueron niños y niñas. Y si estos niños hubiesen sido garantizados sus derechos mínimos básicos, no estaríamos hablando de niños delincuentes ahora. Entonces también es algo que hay que ir también profundizando y haciéndose responsable como sociedad en general. Nosotros generalmente cuando abordamos un acompañamiento a algún niño, niño, familia, siempre vemos el contexto de vida de ese niño y niña. Y por ende podemos entender un poco más, podemos hacer un acompañamiento distinto y hemos visto logros distintos. Pero cuando vemos un niño que se sataniza, que se juzga, se prejuicia, se excluye, obviamente que los avances van a ser mucho menos significativos e importantes y que va a ir perjudicando mucho más la vida del niño. Y más aún si es incorporado a un programa de reclusión donde se tiene también relaciones con otros adultos, se junta, aprende otras cosas, porque también los centros de semicerrados o cerrados tampoco son garantizados para poder hacer un acompañamiento a estos niños y niñas. Hay sindicatos de trabajadores que constantemente demandan al Estado mejor en infraestructura, aumento de personal, mejores condiciones para trabajar a los niños, capacitaciones, mejores herramientas. Pero ¿qué pasa? Que cuando a un niño que esté en Sename o que haya estado preso o en programa semicerrado, muere o le pasa algo, ¿quién se juzga siempre? ¿Qué aparece en televisión? Claro, el adulto que hizo mal su pega, que procedió de mala manera, que no respetó los protocolos y todos los procedimientos que estaban escritos, pero que en el fondo a lo mejor nadie conoce. Entonces ese es un tema que también a nosotros nos preocupa, porque pueden haber muchos programas, pero si no hay gente que esté preparada y que no exista de verdad planes y programas, no sacamos nada de tener un documento si no se baja a las personas que trabajan con niños y niñas. Y además, como ustedes plantearon, el hecho de que no se obvie el contexto de estas niñas, exacto, y niños, porque efectivamente ellos no llegan a cometer el acto de delinquir, uh-huh, o cualquier tipo de cosa solamente por un hecho aislado, sino que es una serie de eventos que nacen desde su... O sea, mínima infancia, cuando nacen, muchas veces nacen en entornos vulnerables, con drogas, bueno, y otros elementos, mucha violencia. Entonces van reproduciendo patrones que han sido aprendidos. Uh-huh. Y eso se omite, es como casi una responsabilidad de estas niñas y niños. Claro, como una opción personal que él toma, claro, de delinquir o que elige otra acción. Yo creo que también está un poco relacionado como cuando se plantea, en general con la pobreza, que es como que la gente elige ser pobre. Es como cuando se plantea ese tipo, que es totalmente errado, que no lo compartimos, pero es lo que se plantea, de hecho, desde los medios de comunicación de masas, principalmente, cuando se habla de los casos de niñas y niños del Sename, de hecho se refieren a infractores de ley, sí, no se refieren a niñas y niños, y eso es una forma también de meter en el inconsciente colectivo de que no estamos hablando de personas, como decía Gama anteriormente, sino que estamos hablando de delincuentes, absolutamente además peligrosos. Es un problema social y hay que abordarlo como tal. Claro. Entonces, si lo abordamos hoy día, por ejemplo, ¿cómo lo aborda el Estado este problema social? Para ellos, entre comillas, niños, niñas delincuentes, o sea, con una ley de responsabilidad, ¿cierto? Hoy día los niños que cometen algún delito contra una persona o contra la propiedad privada se van a la cárcel o se van a estos centros que parecen cárceles. Esa es la forma de abordarlo. Si tú, o sea, eso a lo mejor para nosotros no es lo mejor de abordarlo. Tiene que haber un tratamiento especial, distinto, y además si tú empiezas a buscar atrás, claramente te encuentras con toda la situación que ha pasado ese niño, niña, con toda esa falta de oportunidad, con familia a lo mejor que también han sufrido un montón de situaciones que llegan a esta situación por carencias afectivas, por distintas situaciones que a lo mejor en otro programa las podríamos conversar también. Pero es un problema social y lo tenemos que abordar como tal. La otra vez cuando hablaban sobre un caso de abuso en un centro del Sename, hablan, y además como que no me acuerdo quién era la autoridad que se refería, me parece que era la subsecretario de justicia, que decía, y además eran niños vulnerados, no, como haciendo la diferencia, que no eran niños infractores de ley, como marcando la diferencia, así como más encima ni siquiera son los niños malos, por decirlo, como en su visión. Porque además los niños, sí, no es que sean vulnerables, los niños están en una situación de vulneración y, claro, son vulnerados, constante. O sea, no es que ellos nazcan o nosotros nacimos porque vivimos en una población, porque nacimos en una población, nacimos vulnerables, o fuimos vulnerados en ciertas situaciones porque no tuvimos una vivienda adecuada, porque había hacinamiento, porque había pobreza, porque no había una plaza, porque un montón, sí, de situaciones. Los niños, cuando fueron a Ginebra, no es que fueron a presentar solo la situación de estos dos niños, sino que ellos fueron a presentar la situación de varios, de la situación de la niñez en Chile, bueno, porque realizaron una auditoría de derecho, ¿ya? Donde participaron alrededor de 2,000 y tantos niños en unas encuestas, y los 5 ejes que ellos mencionaban era educación, salud, vivir en familia, lo súper importante, la recreación y la salud sexual. Entonces, esos temas son los que a los niños y las niñas les interesa. Entonces, sí, imagínate vivir en familia. Quiero más tiempo para estar con mis papás, con mi mamá. No quiero que mi mamá esté trabajando todo el día. Entonces, hay un montón de circunstancias que se da y que se van generando condiciones para que el, sí, niño esté en una situación de vulnerabilidad. Lo que hablaban de antes respecto a que hay gente que dice que porque la gente es floja es pobre, o como que estos niños eligen este estilo de vida, podríamos decir que acá es justamente, se demuestra que es lo contrario, porque muchas veces estos niños y estas niñas están sometidos a condiciones laborales desde muy pequeños, a veces obligados por sus propias familias y a veces como herramienta de subsistencia propiamente tal. Y todavía los niveles de trabajo infantil, sí, en Latinoamérica son, claro, altísimos, y Chile tampoco se queda atrás en ese tema. Ese es un tema que nosotros también hemos compartido con los niños y niñas, porque nosotros como Red de Infancia somos los adultos, ¿cierto?, que nos organizamos, pero también generamos espacios de participación de niños y niñas. Y en las 5 regiones que estamos, los niños también tienen encuentros nacionales y regionales donde han conversado sobre este tema del trabajo infantil, porque para los adultos, o sea, debiera de eliminarse el trabajo infantil. Pero los niños y niñas dicen que el trabajo de alguna manera también a ellos les ayuda a sobreponerse frente a algunas situaciones. Entonces ellos les dicen, a nosotros nos gusta trabajar con mi mamá, por ejemplo, recolectando semillas, flores, las cosechas, que son trabajos que de verdad no ejercen un grado de vulneración de derechos tan directo a los niños y las niñas, porque es una opción familiar, a veces, muchas veces también es cultural. Pero sí se hace una diferencia cuando sí hay trabajo que de verdad limita al niño a estudiar, a recrearse, a participar, a desarrollar trabajo forzoso. Mm. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando hablamos del trabajo infantil, porque los niños igual se molestan un poco cuando dicen, pucha tía, por ejemplo, los supermercados, nos quitaron la oportunidad de trabajar en los supermercados y ahora son adultos los que trabajan, y muchas veces ellos ayudaban a sus familias o costeaban parte de sus estudios con el trabajo que desarrollaron en los supermercados. Pero obviamente está la otra parte, bueno, pero ¿quién garantiza cómo tú desarrollas tu trabajo? Sí. Entonces esas son cuestiones que también hay que conversarlas con ellos e instalarlas. Y ellos obviamente hacen esa reflexión y esa diferencia en que también tienen derecho a definir en qué poder trabajar o no trabajar, en qué lugares de recreación o participación quieren. Pero lamentablemente en Chile no existe esa posibilidad de que los niños opinen o participen. Claro. Al contrario, eso. Su voz se calla porque son chicos, no saben qué van a opinar. Sí, efectivamente. Ya, dale. Disculpa, es que nos siguen llegando mensajes a través de nuestro Face Live. Bueno, Elisa Monti nos comenta, como si acaso un menor infractor de ley no fuera un menor vulnerado. Es lo que estábamos discutiendo, muy de acuerdo con ella. Sí, de todas maneras. También René de Moya nos dice, lo que me da mucha rabia es que, por ejemplo, se toma este tema para la chacota, referente a, claro, al tema de los niños menores, niños en realidad, niños infractores de ley. Igual es como bien interesante hacer esa apreciación, porque niños y niñas y no menor de edad. Claro, pues lo mismo que estaba explicando Shelley, en el fondo, nosotros cuando hablamos de un sujeto social, tenemos que también, cuando hablamos de menores, pareciera que lo menoscabamos, ¿cierto? Minimizado, bueno, el Servicio Nacional de Menores, ya el nombre ya no dice mucho. Hay cosas que en realidad no tienen ningún, no aguanta ningún análisis. Y no es solo cambiar los conceptos por cambiarlos, sino que también tienen un sentido detrás ahí que es importante. O sea, nosotros no por eso decíamos de antes, hablábamos de enfoque de derecho, no es solo el enfoque de derecho humano, sino que también es cómo tú actúas con respecto a ese niño y niña. Y los niños hoy día no tienen participación. Claramente, el niño puede decidir lo que nosotros como adulto o como sociedad tenemos que garantizar derechos, pero el niño también tiene que decidir con respecto a su persona. Entonces eso tiene que ver con la participación, tiene que ver con los procesos de autonomía también que desarrolla un niño. Entonces nosotros tenemos que garantizar los derechos, el Estado tiene que garantizar derechos. Pero también tenemos, dentro de ese derecho, el derecho a la participación es fundamental. Y ahora se está hablando mucho del niño ciudadano. Ya desde los jardines infantiles, por ejemplo, se nos está instalando este concepto de niño ciudadano. Cómo nosotros generamos la participación de los niños. Pero en realidad es una participación muy decorativa, pues. O sea, los niños eligen con qué color pintar, con qué color disfrazarse. Obviamente que son pequeños pasos que se van dando para ir trabajando este ejercicio de elección, de decisión, de participación. Pero también es un concepto bastante decorativo desde la institucionalidad. Claro. Porque en el fondo, si los niños y las niñas de los jardines infantiles, yo me refiero a eso porque trabajo en un jardín infantil, tuvieran planteamientos un poco más serios, mi pregunta sería, bueno, ¿y vamos a considerar la opinión de esos niños y niñas? Y vamos a decir, no, pero como los niños pequeños nos piden que tengamos una plaza, que eliminemos casa, eliminemos edificio y construyamos una plaza. Claro. O si los niños piden que se acaben los políticos corruptos. Exacto, claro. O acerca del medio ambiente, por ejemplo, no sé, pues protección de humedales, los niños que viven en San Pedro, qué sé yo. Entonces, sí, o sea, es que eso es lo que quería llegar también, porque cuando hablaba de la opinión de las niñas y niños, no solamente la forma de ver el mundo en general, que se tiende como a minorizar, es como los niños hablan de cuentos y hablan de juegos, pero en estos juegos ellos van construyendo también visiones de eso, pues de vida, de proyectos, van planteando, a mí no me gusta la forma en la que me relaciono con mi mamá, con mi papá, porque son también antivalores que en este sistema se dan, como el individualismo. La gente no se comunica con sus niñas y niños porque tienen jornadas muy extensas, no se preocupan por los demás, ni por sus vecinas ni vecinos, no se generan lazos, es un problema de sociedad, como ustedes plantean. Entonces, en relación a lo del sistema de protección comunitaria que me llamó la atención, esto lo veo como más levantado desde los territorios, desde las agrupaciones sociales. Claro. Esa es mi pregunta, como que sería como que la misma sociedad se hace cargo, genera espacios para niñas y niños, y las niñas y niños también participan como entes totalmente, sí, efectivamente, como actores y actrices, y desde ahí se plantea como este tipo como de organización, que sería como a nivel nacional, territorial, ¿cómo sería? Es que lo ideal es que la mayoría de los cambios sociales estructurales siempre ha partido de las bases. Sí. Son las comunidades organizadas las que empiezan a impulsar, a defender y a luchar por intereses comunitarios. Y nosotros creemos que esa es una de las formas más consecuentes, más participativas de desarrollar cambios. Y nosotros creemos que los sistemas de protección tienen que partir desde las comunidades donde los niños y niñas están insertos. No podemos pedir que desde otras regiones vengan a Concepción a decirnos cómo proteger a nuestros niños, porque los niños viven en contextos muy distintos unos de otros. Entonces también ahí vamos generando cambios de verdad culturales, cambios que van a de verdad incidir en una cultura en derechos de niños y niñas, que obviamente va a instalar un trato distinto, van a ver a los niños como sujetos de derechos, con oportunidades, con la posibilidad de generar espacios de participación, porque los niños no tienen espacio de participación. Tienen una participación muy decorativa, tanto en los colegios, en el Consejo Consultivo de la Infancia, que también cuando se creó la política de niñez, que también fue totalmente de consultiva, decorativa, la participación que tuvieron los niños. Sí. Entonces nosotros creemos que desde las comunidades, desde los barrios, desde las instancias más cercanas, donde los niños se desenvuelven, es donde tenemos que generar los cambios. Porque son ellos los que van a movilizar, apoyar iniciativas que vayan en pos de los niños y las niñas. Y de donde los niños van a estar en sus espacios de protección. Y que van a poder también ir incidiendo en estos cambios sociales que van a transformar esta sociedad. Porque además, si no validamos nosotros como red de infancia, en realidad no validamos cómo se están dando las cosas, como tú dices, el tema del sistema no lo validamos, entonces claramente tiene que haber un sistema distinto, alternativo. Y por eso nosotros apostamos a un sistema de protección comunitario, territorial, o como se le llame, ¿cierto? Y ahí uno lo va pensando, en el fondo, en la organización, en las poblaciones, en la organización popular. Eso es lo que en realidad deberíamos estar fomentando, potenciando, porque ¿qué pasa con toda esta política de infancia, con parcelar, ¿no es cierto?, con tener intervenciones o acompañamiento de forma parcelada, focalizada, va perdiendo y va potenciando el individualismo. Creemos que nosotros, en esta cultura de derechos que nosotros por lo menos creemos, pensamos en este buen vivir, creemos que esa es la apuesta, ¿cierto? Y por tanto siempre vamos a estar monitoreando el Estado, vamos a estar como sociedad civil en conjunto, organizados, y más allá del gobierno de turno, nosotros nos llamaron algunos precandidatos a poder conversar. Nosotros como red, lo menciono porque son las elecciones el domingo, nosotros nos negamos, no mañosamente, sino porque en realidad nosotros siempre hemos estado. Y nosotros dijimos, ok, cuando estén electos o no electos, nosotros podemos conversar, podemos diseñar, podemos aportar donde sea, siempre hemos estado abiertos a eso. Pero previo a eso hemos tenido algunas malas experiencias, por tanto nuestra postura es no conversar con ninguno hasta que estén electos. Sobre todo los políticos, bueno, muchos sectores políticos que son un poco conservadores, que defienden, se dicen pro vida, pero defienden a... Ellos no nos llaman a conversar, en todo caso. Ellos no fueron. No, porque no les interesan las niñas y niños vulnerados. No, para nada. Les interesan proteger los fetos, los embriones. Claro, los que aún no han llegado. Sí. No, pero también el tema de que a lo mejor esos mismos políticos conservadores tienen sus propias ONG conservadoras. Absolutamente. Sí, no, y también yo creo que le interesa financiar otros proyectos. Es que yo creo que lo que plantean las compañeras acá es como un cambio total a lo que hoy en día como sistema se entiende cuáles son las prioridades, que es lo que hablábamos en un principio. Poner a las niñas y niños, escuchar sus voces, es romper absolutamente con lo que nos han enseñado. Y creo que esa es la apuesta principal, o sea, ya, o sea, si los posicionamos desde las organizaciones populares, como ustedes plantean, como actores y actrices relevantes, ya estamos quebrando con varios elementos que se nos han planteado. Y ese es su aporte, me parece de verdad fundamental que estemos hablando de eso hoy día. Muy bien. Bueno, con respecto a eso, el gobierno nos plantea de que ellos están en deuda con respecto a la participación de los niños. Nosotros ya no nos interesa que se nos siga planteando la deuda. O sea, ¿Cuántos años viven de lo mismo? Todos sus gobiernos siguen y se mantienen en deuda. Claro. Y siguen haciendo cuestiones horrorosas con respecto a la niñez. O sea, hoy día, por ejemplo, ustedes nos planteaban la situación de Sename. Nosotros, nuestra postura siempre ha sido, no es solo los niños de Sename. La situación de los niños es tremenda, la situación en las residencias es tremenda. Nosotros conversamos con personas porque trabajamos también en conjunto, ¿cierto? Creemos que hay un montón de falencias ahí en este sistema. Nosotros no somos parte de ninguna discusión con respecto de los legisladores, porque nosotros veíamos que ahí también, cuando por ejemplo no aprobaron el informe Sename 2, ahí también había una situación política partidaria que ellos estaban tratando de medir fuerzas. Para nosotros era así, no decían que no era no sé, no era fundamental o faltaba harto que hacer en este informe. Nosotros, para nosotros era algo, ¿cierto? Un informe que se podía haber mejorado, era un gesto por lo menos. ¿Y qué hicieron los legisladores? En el fondo primaron sus posiciones políticas y finalmente el informe no quedó en nada. Nosotros lo hicimos saber como red de ONG en los distintos gobiernos locales y a nivel nacional. Sin embargo, hoy día nadie habla de eso. Estamos esperando el informe de derechos humanos, que también se declaró que iba a salir ahora en agosto con respecto a toda la investigación que se hizo en residencia. Bueno, ahí seguimos esperando. Todavía en realidad. Todavía no sale. Pues bien, ya es momento de ir cerrando esta entrevista. Pero primero dejarles un pequeño espacio para que puedan promover sus eventos. Bueno, también agradecer este espacio que nos han brindado, que también está inserto en una comunidad, en un barrio, en un territorio también que es importante de Concepción, que también hacen un trabajo bastante comunitario, bastante cercano con la gente. Pensé que iba a decir un trabajo bastante bueno. Y también un excelente trabajo que desarrollan jóvenes, que también eso nos motiva mucho, que los jóvenes hoy día también estén interesados en este tema. Ya, porque no puede ser un tema de moda, no puede ser un tema de vanguardia por un tiempo, por un gobierno, sino que tiene que ser un tema que se instale y que no deje de vivirse y de sentirse. Tenemos que generar prácticas de vida en torno a la niñez distinta. Y eso sí, es suma y sigue. Nosotros decimos cada vez, mientras más gente se concientice por la niñez, viva la niñez de una manera distinta, vamos a ir generando cambios de verdad, cambios reales. Así que agradecida de este espacio, contarles que en contexto de la conmemoración y ratificación del Estado chileno a 27 años de la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, es que el viernes 23 vamos a desarrollar una marcha carnaval por el centro de Concepción para instalar también las demandas de los niños y las niñas, para instalar este tema. Que no solamente lo hacemos en esta fecha, constantemente, periódicamente durante el año tenemos distintos eventos que lamentablemente no llaman tanto la atención aún, que no es un tema todavía en la sociedad chilena, pero esperamos que cada día más gente se sume y nosotros vamos a seguir desarrollando acciones para que se vaya instalando una cultura en derechos de niños y niñas que viven en Chile. Perfecto. Y Jessica, creo que en Coronel también tenemos otra experiencia. Sí, bueno, tenemos, solo corregir que es el jueves. Jueves 23. Sí. ¿A qué hora? Disculpen. Sí. A las 5:30 partimos desde Plaza de Armas. Desde Plaza de Armas. Hacia Tribunales por el paseo peatonal. Sí, para que ustedes después lo sigan avisando. Y bueno, y el día miércoles 22 a las 11 de la mañana en Coronel, entiendo que en la Plaza de Coronel, en conjunto con la Red de Coronel, vamos a marchar por los niños y niñas que están contaminados con arsénico. Oh, perfecto. Sí que ahí alentamos a todos los las personas que están en Coronel, Lota, sus alrededores. Porque no solo los niños están contaminados, no solo los niños y las niñas, sino que la comuna de Coronel también. Hay hartos problemas ahí con respecto al tema ecológico, ¿cierto? Y quienes siempre están más afectados son los niños y las niñas más pobres de acá de Chile. Porque acá se privilegia en el fondo las transnacionales, ¿cierto? Que ganan ahí, está ahí la termoeléctrica Colbún. Que ha hecho su trabajo ahí con la población y además afectando a niños y niñas con metales. Así como decía mi compañera Shelley, yo también agradezco mucho el espacio, se pasaron, gracias por invitarnos. Nosotros en realidad estamos convencidos de que queremos una cultura de derecho, queremos un buen vivir y apostamos a la organización, apostamos a estos espacios comunitarios y vamos a estar siempre, vamos a hacer una plataforma crítica al Estado. A nosotros no nos importan los gobiernos de turno hacen lo suyo, ¿cierto? Nosotros creemos. A nadie nos importan de lo que estamos haciendo. Creemos lo que estamos haciendo. Esperemos la próxima vez podamos venir acá con los niños y las niñas, ¿cierto? Sí, que sería súper bueno que nos invitaran y agradecer a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Somos la red de ONG Infancia y Juventud Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tú vas a leer los comentarios? No, todo lo iba a hacer tú. Perfecto. Los últimos comentarios que nos llegaron de Elisa Monti. Ojo que muchas veces tratamiento especial con menores infractores y o conductas disruptivas implica tratamiento farmacológico súper agresivo. Según ese tema no lo tocamos y es tremendo. Pero bueno, en otra ocasión lo podríamos tocar. Y también nos dice, bueno, Elisa Monti nos dice, mi batería va a morir. Así que los escucho otro capítulo. Gran programa. Saludos y abrazos. Así que también. Abrazos. Saludos y abrazos. La invitamos para el 23. El jueves 23 a la marcha. Que va a haber también en Santiago. Sí, también van a haber actividades en Santiago y nosotros el 1 y 2 de diciembre vamos con los niños, la red de voceros de niños y niñas de acá de Concepción, de Arica, de Valparaíso y la Metropolitana se van a juntar todos los niños en un encuentro nacional y ahí también los vamos a invitar, a lo mejor le podemos mandar alguna fotito o algo así. Una de las cosas que se va a hacer un mapeo con respecto a la situación de la niñez en Chile y eso es por la voz de los niños así que y con recursos del extranjero sí. Oye, nos escribe también Pameli que dice que nos está escuchando desde Colchane, así que abrazos para allá, cariño, bien al norte desde este sureño Concepción. Que no se nos olvide la idea, por favor, de traer a niñas y niños, me parece que es. Oye, de hecho, iban a acompañarnos hoy día, pero por otras situaciones no pudieron estar acá, pero ellos tienen intereses también en dar su opinión, que escuchen la voz de los niños y las niñas también. Efectivamente, si hay que escucharlo, hay que hacerlo realmente, así que hay que traerlo. Son de cuatro comunas de acá del Biobío, o sea, San Pedro, Coronel, Lota, Concepción. Claraquete también. Oigan, ustedes pidieron una canción para cerrar esta conversación, si pueden presentarla a ustedes mismas y el por qué la eligieron también. Bueno, es una canción de Víctor Jara que eligió Jessica, que es Luchín, que es una canción que no hace mucho sentido, sugerida también por Gamael, así que nos da mucha nostalgia también, pero también nos da mucha fuerza poder vibrar con este mensaje que Víctor Jara deja y que hace esta canción por los niños y niñas que viven en barrios, que viven en comunidades empobrecidas por un Estado. Sí. Ya, pues, nos vamos entonces con esa. Oye, nos llegó otro mensaje en Face. ¿Ya? Alberto Espinosa. Oh, leí mal. Alberto Espinosa. Ah, sí, sí. Pensé que era Alberto Espina. No, por favor, no está escuchando. Ya, Alberto Espinosa Flores dice: saludos desde Arica. Así que le mandamos un saludo. Bien al norte. Oye, en Arica está la red de ONG también. Sí. En Arica. Y bueno, en Arica también hacen un trabajo interesantísimo. que hace poco hicieron el Festival del Abrazo por la Paz. En realidad se junta en un encuentro interfrontera donde está Tacna y Arica. Entonces, y ahí también están los compañeros de la Royce, que nosotros también les enviamos muchos saludos. Oh, perfecto. Ya, pues entonces nos vamos con la canción que programaron ustedes y muchas gracias por habernos. Sí, sí, por supuesto. Sí, que dejamos abierta la posibilidad de que organizaciones o personas que quieran sumarse a esta red de infancia, las puertas están abiertas, necesitamos fuerza, necesitamos participación activa de diferentes actores, así que podemos dejar nuestros contactos para que se sumen a la red de infancia y juventud del Bío Bío. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan buena semana y nosotros seguimos haciendo Cerro a la Izquierda a la vuelta de esta pausa musical. Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se le daba una agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Se van yendo las invitadas entonces después de esta conversación sobre esta buena conversación que tuvimos respecto a un tema tan delicado. La música sí cambia un poco el ánimo, cambia el tema. La sección de los panoramas, que en función del tiempo igual la vamos a hacer rápido. No sin antes saludar a toda la gente que nos está escuchando en este momento en el 107.7 en Concepción, a la gente que está escuchando este programa en resumen.cl en formato ahí de podcast o audio, grabación de audio. Y por supuesto a nuestros amigos de Radio Michoacán y Radio Aucan, a quienes les enviamos un muy fraternal abrazo. Panorama, entonces, día de hoy, el viernes, día de hoy, viernes 17, digo, a las 11 de la noche en la Casa de la Música. Eso es Aníbal Pinto entre Barros y... o sea, entre Barros, entre Brasil y Ejército. ¿Sí? Nu Metal Concepción, una música que estaba de moda cuando yo era niño, Nu Metal. System of a Down, tributo a System of a Down por Sistemática. Y también tributo a Korn, Linkin Park y Papa Roach, Papa Roach por Caffeine. Mira. Sí, a las 23 horas con... el valor es 23, es hasta las 20, después de las 23 horas, 3,000 pesos. Eso. Ya, muy bien. Luego está Jodelace, no sé cómo se pronuncia, en el Averno, que es una fusión entre funk, hip hop, soul y R&B, a las 9 de la noche, y es totalmente gratuito, así que todos y todos invitados en el épico Averno. Para el mañana, día sábado 18, Agudos Gritos Hardcore Punk. Esto es en Prat 452, en barrio Estación. Va a tocar Terror Sonoro, Estado Grave, Rosa Oyarzún, Hogares de Odio y Georgie Boy, con a 2,000 pesos la entrada. Mira, luego está Lorenzo Vivo, edición GDE. Van a estar Inarbolese, Adolescentes Sin Edad y La Esencia de No Saber Qué Hacer. ¡Qué grandes nombres! En Balmaceda a las 4 de la tarde. La preventa está solamente a 1,000 pesos y en el lugar a 2,000. Balmaceda a las 4 de la tarde. Inarbolese son buenos, me gustan. Sí. El resto no los conozco, no puedo opinar. Adolescentes Sin Edad los he escuchado, igual me gustan bastante. Y finalmente el día lunes 20, Diversidad Económica y Comunes Socioambientales. Esto es gratuito a las 9 de la mañana en el auditorio de Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la Universidad de Concepción. El Encuentro del Futuro Emergente expondrá Astrid Ulloa, José Esteban Castro, Eric. Hoy aquí tengo un problema con su apellido. Skindewow. Suena muy nórdico, no sé cómo pronunciarlo. Arturo Escobar. Tremendo, Arturo Escobar. Wow. Ya. Hay que ir, parece. Y sí. Catherine Gibson. Ya, perfecto, a las 9. A las 9 de la mañana el día lunes. Eso es lo que tenemos para esta semana en Cerro La Izquierda. Sí, no, voy a leer otro programa que casi iba cerrando. Sí, por eso antes de que cierres, muy rápido. El 24 de noviembre a las 6:30, desde los tribunales de justicia nos vamos a reunir para marchar por el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Todas las mujeres invitadas, trabajadoras, migrantes, pobladoras y estudiantes, a conmemorar este día y a seguir luchando. Así que, ya saben, a las 6:30 el día 24 en tribunales. Ahora sí, estos son los panoramas, las invitaciones que desde Cerro La Izquierda le hacemos para toda la gente que nos está escuchando. A la comunidad cerrística. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda cuando son las 18 horas con 58 minutos de este día viernes 17 de noviembre de 2017. Cómo se nos está yendo el año, ya está terminando noviembre, Dios mío. Y hay gente que aún no termina la tesis. Oh, oye. No lo digo por ti, por si acaso. No, por el que ya me lo dijiste. Él también. Sí, sí, pero igual me llegó el palo. No, no, nada que ver. Nada que ver. De hecho, fue desubicado considerando que estabas todo acá. No era para ti. Okay. Lo siento. Es un tema sensible, ya, sí. Sigamos. No, se me fue. Se me olvidó que había ropa tendida. Sí. Saludamos a la gente que nos escucha. Rosilva, un abrazo para Rosilva, que comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Buenísimo escucharlos, ni estados ni gobiernos, comunidades organizadas, pero politizadas eso sí, no sirve solo socializar conflictos. Muy interesante la propuesta del compañero, me parece muy bien. Y por otro lado también, bueno, a la gente que comentó, no, eso lo leímos, sí, Alberto Espinosa y Pameli también lo leímos. Sí. Ya, pues. Tenemos hartas cosas de las cuales conversar en esta jornada de día viernes. Uh-huh. Tenemos, bueno, por lo pronto el tema del a ver, ¿por cuál partimos? Tenemos hartas cosas en agenda. Lo que viene en la pauta es lo de Carabineros. Es un poco complejo explicarlo. Bueno, la gente tiene claro que han salido en las noticias una serie de información respecto a un desfalco, el famoso robo del siglo, como le han dicho, que son una cantidad de millones de pesos que se han embolsado mucho la alta oficialidad de Carabineros. Sí. Esto viene marcando más o menos del año pasado la información, no recuerdo exactamente desde cuándo, pero creo que del año pasado, ¿no, Consuelo? Sí, del año pasado ya se empieza a hablar del Paco Gate. Claro. Y ahí empieza, bueno, a darse cuenta como todo este desfalco que estaban haciendo y también los negocios que turcos. Ya va como en 27 mil millones de dólares, cada vez hay nuevo, o sea, de dólares, de pesos, cada vez hay nuevo cómputo donde esta cifra va aumentando. Sí. Y lo que se supo esta semana, que el origen, mucha gente se preguntaba, pero ¿a dónde sacaba esa plata? ¿A quién le estaban recortando? Es una cuestión, un chanchullo que tenían ahí los carabineros, que inflaron la dotación con alrededor de 7.000 policías que no existían. Ajá. Lo que le llamaron carabineros fantasmas. Ajá. Es decir, figuraban en la institución 7.000 personas al año que supuestamente estaban engrosando las filas de carabineros. Pero que no existían, pues no tienen nombre, no tienen destinación, identificación, rango, nada. Y esa era la plata que recibían para inflar el presupuesto, el dinero que recibían desde el Ministerio del Interior. Y ese fondo, por eso alguien comentaba, siempre había un superávit grande en esa área de las remuneraciones. Uh-huh. Y eso era lo que se repartía año a año. Era una especie de robo hormiga, pero en cantidades astronómicas y que se alargó por más de una década. Igual es gracioso el cómo se destapó esta olla, porque respecto a todo a la investigación que se le está haciendo a Carabineros, tuvieron que ir a declarar a una comisión de la Cámara de Diputados, donde se está investigando, y para igual evaluar el presupuesto del año 2018. Pues entonces le preguntaron al general Bruno Villalobos, que es el director general de Carabineros, que le preguntaron cuántos efectivos realmente estaban en Carabineros para ver el tema del presupuesto, pues él dijo 58.000 y algo. Y revisaron la cifra del presupuesto del año 2017, que se le había entregado para 67.000 y algo. Entonces dijeron, ¿cómo? Aquí hay algo raro. Y se indagó y claro, se descubrieron este tema de los policías fantasmas. O sea, fue un autogol de parte del director general de Carabineros. Claro. Sí. ¿Podríamos ahora comenzar con las otras noticias o no? Ah, no sé, si quieren comentar algo más. Son por más de 11 años, 7.000 uniformados. Es que es bastante... O sea, es que eso quería decir que esa noticia siento que deberíamos hacer un especial de todo lo... No sé cómo decirlo, pero todos los problemas legales y desfalcos que han tenido Carabineros ya no son casos aislados, de hecho cada vez aparecen, comillas, más casos aislados y nos damos cuenta de que hay un problema con la institucionalidad misma que saca recursos y que no lo justifica. Hubo un problema hasta con una licitación para los zapatos. Para los bototos, sí. De hecho, lo que ellos hicieron fue buscar un proveedor que se los vendió a precios impresionante y finalmente lo que hizo fue lo compraron, pero creo que gastaron como 33 mil millones de pesos solamente en Bototo. En el incidente aislado número 800.000. Efectivamente. De la institución. Sí. Cada vez más hechos aislados que nos hacen dar cuenta de que no son hechos aislados. Sí. Y eso en realidad, o sea, yo creo que es preocupante, hace un llamado también a que la misma población analice el actuar en que esta institución se va desenvolviendo y que finalmente seamos mucho más críticos, no solamente con el actuar de Carabineros en cuanto a la represión, sino que también en que la institucionalidad misma de los Carabineros de Chile no está funcionando y hay personas que se están llevando plata del Estado para sus bolsillos. Desde luego, así como uh-huh. todos nuestros vecinos y vecinas pueden tener un montón de ira en contra de las personas que delinquen en diferentes momentos del día, claro. También puedan tener esta misma indignación frente a casos tan horrorosos de corrupción política, corrupción institucional al interior de Carabineros. Plata que, sí. por ejemplo, podría ir destinado al tema que estábamos hablando. A proteger a los niños y niñas. Claro, o salud, educación, trabajo, etcétera. De hecho, recuerdo cuando salió este robo que hicieron, que le pusieron el robo del siglo, que había sido como $1 millón, creo. No recuerdo la cifra. Fue como 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos, ya, pero 6 mil millones de pesos. Pero acá estamos hablando de ¿cuánto? 30 millones de pesos, ¿no? El de los Bototos. El de los Bototos no lo sé. Pero, sí, pero el llamado Paco Gate ya sí. va cerca de los 27 mil millones. Ya, es que de hecho, se habla de que es el robo más grande en la historia desde que llegaron los españoles a estas tierras. Más allá incluso de la historia de Chile. Imagínate, es que eso quería decir, porque en los medios de comunicación no aparece así, aparece solamente como el Paco Gate, pero cuando personas individuales, me refiero como grupo sin ningún tipo de cargo, genera algún robo, son los que más le gusta, están días hablando de ese tipo de robo y todo, pero el de Carabineros siempre pasa por debajo, lo mencionan un ratito, muy pequeño, y eso también habla de una intencionalidad en el fondo de no tratar estos temas con la rigurosidad que merecen, para que así finalmente la gente no se dé cuenta de este tipo de cosas. Pero es que igual yo creo que también a los medios de comunicación se les debe hacer ¿sí? tirarse en contra de la institución, la institución supuesto. De Carabineros, pues sí, es una tremenda institución. Ya se han visto sobrepasados por la información, ya han tenido que abordarlo. Sí, o sea, lo han se tocado. Han hecho reportajes y de hecho, si bien no se trata tanto, igual en gran parte de la población está instalado el tema. Recordemos cuando en una estación del metro hubo una polémica porque querían sacar a alguien, no me acuerdo por qué, y la gente empezó a defender. ¿Qué pasó? Empezó a defender y sí. a los carabineros, o sea, a la gente, y le empezó a enrastrar el tema del robo del Paco Gate a los funcionarios. Sí. Sí, es que igual yo creo que todos estos medios de comunicación alternativos y también internet en ese sentido ha servido para poder difundir este tipo de noticias y que de a poco la gente vaya viendo quizás la cara más real de Carabineros, porque recordemos que una de las mejores, o sea, de las instituciones mejor evaluadas en el país. Entonces históricamente, efectivamente. Entonces, esto ayuda a ver elementos que antes no estaban contemplados, pero de los que cada vez nos informamos más. Así que un llamado también a las vecinas y vecinos para que seamos más críticos referente a, como ya dije, no solamente la institución en cuanto a su actuar, sino que también a su funcionamiento. Sí, podríamos pasar a la siguiente noticia. Sí, entonces son 7.000 carabineros fantasmas. El origen del Paco. Deberíamos hacer una especie de película. Sí. ¿Una película de terror, sí? Obviamente, de terror. El más terrible, sí. ¿O una comedia gore? Yo me imaginaba como una especie como de comedia gringa, estas de terror, pero que son como gringas así que dan risa. Eso, algo así podría ser. Como un scary movie. Scary movie. Pero un scary Paco. Scary Paco. Ya. Ah, me gusta. Dios mío, pero 7.000 Paco fantasmas como igual. Bueno, claramente habla de un chanchullo económico. No quería usar esa palabra, pero ya a veces la define. Sí, estamos hablando de. Yo creo que ahí tenemos que ver más o menos el tema de las debilidades institucionales en las cuales quedó Carabineros después de haber sido traspasada desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Bueno, o sea, comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas que en todas partes del mundo siempre las policías son, bueno, de partida no son y no están al mismo nivel que las Fuerzas Armadas. Cosa que en Chile no ocurre y generalmente. Bueno, de hecho es reconocida internacionalmente como la que Chile tiene una policía militar. Sí, una policía militarizada. Sí. Para combatir un enemigo interno. Sí, pues, claro. Sí, pero sí, es cosa de ver los rangos, pues tienen generales, tenientes, coroneles, son rangos militares, no de policía. Y además en el resto del mundo. Sí, y además que muchos de los casos en los que son juzgados ellos pasan por justicia militar y no la justicia ordinaria. La justicia civil. Efectivamente, la que todos y todos nos enfrentamos. Eso igual es relevante. Tampoco tienen sindicatos, como tienen muchos otros sistemas policiales a lo largo del mundo. Sí. Así que bueno, ahí tenemos varias cosas que conversar a lo mejor más adelante en próximos programas con respecto a la situación de carabineros y también su origen, de cómo fueron copiadas imágenes y semejanzas de los carabinieri. Los carabinieri de Mussolini. Sí. De hecho deberíamos de repente hablar del surgimiento de las instituciones, como contar históricamente, sin referirnos tanto a los elementos más contingentes, pero eso ayuda mucho a ver el porqué de ciertas cosas que no son tan anecdóticos. Sí. Ya, pues pasemos a otro tema. Sí, pasemos entonces a otro tema. Está la primera noticia que iba relacionada con... Tenemos varias. Sí, hay varias. Sí. Bueno, paso la mía entonces, ya que no... Sí, por supuesto. Sí. Bueno, contarles que este año, bueno, el año pasado también, pero este año ¿sí? se dio la demanda que generaron las estudiantes de periodismo en la Universidad de Concepción contra... creo que tres profesores. Cuatro profesores y un estudiante. Ya. Quienes eran, bueno, acusaciones relacionadas con acoso y violencia principalmente sexual. Están, bueno, de hecho les voy a decir los nombres porque muchas veces los nombres no se dicen y terminan invisibilizados, pero siempre considero que es bueno para que nos podamos proteger. Primero está Tito Matamala, Adrián Pineda, Ángelo Benvenuto, Michael Herrera y Andrés Latini. Esta semana se conoció que Andrés Latini fue desvinculado de la institución, lo que claramente responde a las acciones y a la organización de todas estas compañeras que fueron capaces de denunciar estos hechos de acoso y de visibilizarlo públicamente. Visibilizarlo públicamente. Recordemos que incluso salió a nivel nacional. The Clinic hizo una nota, en la red también salió. Entonces finalmente hubo una repercusión que incluso llegó a otras universidades y que hizo que también otras compañeras se animaran a alzar la voz y a denunciar. Casos que surgieron creo que en la Facultad de Historia de la Universidad de Chile. Efectivamente, hay unos dichos bastante horrorosos de algunos académicos, pero... Serían más truculentos. Muy truculentos, muy machistas, pero que esperamos que se dejen de lado y que las compañeras puedan hacer nuevamente frente ahí. Están dando la pelea en filosofía también, tuvieron una movilización hace poco. La Universidad Alberto Hurtado también, entonces en la USACH. Han hecho también varios conversatorios y discusiones en torno al tema. ¿Y por qué lo planteo acá? Porque si bien esto es un profesor de la Universidad de Concepción, es muy común que en las escuelas y liceos este tipo de dinámicas se den. Y también en los trabajos. El acoso es algo que se da en todos los espacios en los que las mujeres estamos conviviendo. Efectivamente. Y en este caso, lo menciono porque el aula tiene una dinámica de poder. Donde el profesor puede ocupar, a nivel positivo o negativo, este rol que él cumple contra sus estudiantes. De enseñar. Claro, puede ser claro, efectivamente un líder un líder, perdón, no me gusta esa palabra en este caso, pero una persona que influye con sus conocimientos, entrega herramientas y se genera una discusión, un trabajo retroalimentativo. Pero por otro lado, también están los hombres que aprovechan esta posición para poder aprovecharse de sus estudiantes. Y esto es lo que pasa. Y el caso de la Universidad de Concepción es uno de los tantos. Pero aún así, aún queda mucho por seguir peleando. Entonces, el llamado es que si nosotras como mujeres, como trabajadoras, como estudiantes, vemos que esto se da en nuestro espacio, atrevernos a conversar con otras mujeres, a organizarnos y poder hacer frente a la situación. Como así lo hicieron las compañeras de periodismo en la Universidad de Concepción, a las que le mando un gran saludo y de quienes estoy muy orgullosa porque vi el proceso que hicieron y me alegra mucho que de a poco se vayan teniendo resultados. Aún así, cabe decir que el caso de Tito Matamala, que es uno de los que está más blindado, como ya salió la semana pasada, también información. Es un periodista de gran importancia en la región de Biobío, un escritor, una persona que... Sale en el diario, de hecho. De hecho, tiene grandes y poderosas redes de poder acá dentro del panorama mediático de sí. Concepción. Sí, efectivamente, y él sigue trabajando ahí en ese tipo de instancias, en el diario, pero saca licencia psiquiátrica para la universidad, lo que ya nos hace ver una incoherencia y que habla de que se le está blindando, por lo que sí, por lo que tenía informado eran 3 de 5 que han podido sacar de la universidad, pero o sea, mira lo que pasó, aún quedan 2. Fue que en realidad a quien lo desvincularon fue a Latini hace 2 días. Sí. Después de un sumario interno que por investigación de acoso tras la denuncia de las estudiantes sí. de la carrera de periodismo. Sí. Y los otros dos, lo que se hizo fue no renovarle el convenio de honorario. Sí. Que es como para dejar que pase piola. Y esa es una de los riesgos que se corren en el caso de Tito Matamala, que extienda licencia hasta sí. el otro año, hasta marzo, para después no renovarle el contrato simplemente. Claro, y aquí... Y así queda la universidad, se lava las manos. Sí, de hecho aquí lo hablábamos también de la responsabilidad de la universidad en estos casos, que consideramos que se está... Bueno, yo acá me hago cargo, a pesar de ser un estudiante, pero lo quiero plantear, de que es la imagen de la institución la que se está poniendo por sobre el bienestar de las estudiantes. Y creo que eso es problemático porque no solamente pasa acá, pasa en muchas otras instituciones. Entonces, como ya digo, es muy necesaria la articulación de las mujeres que se ven afectadas por este tipo de situaciones, porque es necesario darla a conocer, es necesario visibilizarla y denunciarlas. Y sobre todo tratándose de denuncias que al estar en una situación de menor poder frente al agresor, se tardan mucho en denunciar. Y no por un sí. tema de cobardía, sino por un tema de claramente de incomprensión, de a lo mejor las instituciones no tener los protocolos establecidos para acoger este tipo de demandas. Sí. Y también por el medio, o sea, no nos olvidemos de que son muchas veces los mismos compañeras y compañeros quienes juzgan, las familias incluso. No estamos hablando de un problema que efectivamente la institucionalidad no se puede hacer cargo, pero también porque como sociedad, generalmente, y sobre todo en los casos de acoso y abuso, se culpa a la víctima. Oye, mira, se puso una denuncia también en tribunal, esto no ha sido solamente un reclamo al interior de la universidad. Ajá. Sí. Hay pantallazos, algunos que han llegado de invitación de los profesores a mandarles fotos, a tener un video chat por webcam. Una situación bien repulsiva. Oh, sí. No, y lo que yo no tengo claro, y aprovecho de preguntar, uh-huh. El caso del alumno. Michael Herrera, ¿qué es lo que hizo él? También era acoso hacia estudiantes. Ya. Acoso hacia compañeros en este caso. ¿Y él era como ayudante también o no? Sí, también tenía una posición de poder dentro del aula. Ya. Sí. Sí, no, sí. No, nunca me quedó con mucha claridad él. Sí. Sí, bueno, es que en realidad todas se ligaban, como ya dije previamente, por esta posición como de poder que había a la interna y que se ocupaba, porque recordar que muchas estudiantes, bueno, ya periodistas, mujeres periodistas, de la Universidad de Concepción que están ejerciendo, se sumaron al comunicado que sacaron las compañías de periodismo porque ellas habían vivido esta situación y no habían podido denunciar porque, por miedo, como ya dijimos previamente, porque habían sido juzgadas, porque no le creían, porque no estaba la fuerza lamentablemente en ese momento para denunciar, pero habían vivido situaciones bastante complicadas. De hecho, que recordemos que en el libro de Pubis y otras adicciones, que es el horrible libro de Matamala, ahí se tratan casos reales. De hecho, probablemente en ese momento, supongo, espero, que la editorial que lo tiene que haber recibido tiene que haber pensado que era ficción, pero muchas mujeres comentaron que fueron casos que vivieron. Y eso es terrible, o sea, me parece que estamos avalando, y en ese momento no digo que se puedan haber hecho cargo, porque efectivamente yo apelo que pensaron que era ficción, pero hoy día sigue circulando, la gente se entera, y me parece que es un material terrible que devela, o sea, la misoginia. No solo eso, ese libro fue financiado por un fondar, sí, donde él... relata en formato narrativo varios hechos de acoso. Hay un cuento en particular de una persona que relata la situación de una persona que fue acosada. No, de una persona que con la que tuve oportunidad de conversar una vez, que uh-huh. que el cuento la expuso en una situación de acoso que vivió con Tito Matamala, donde todo el círculo pudo identificar que se trataba de ella y de la experiencia que vivió, y que para ella fue muy traumante, fue una experiencia, una mortificación. Sí, porque además él se vanaglorie en un relato públicamente, en un relato apenas de ficción narrativo, ¿cachai? Sí. Y que además, bueno, esto fue el año 2005, uh-huh, y se ganó el Fondart con ese libro. Yo no sé la verdad si es que, o espero en verdad, que en el año 2017 el Fondart no financie ese tipo de relatos, porque a pesar de que en, poniéndose en el caso de que haya sido solamente ficción, igual aún así no es correcto. No, efectivamente no es correcto y es machista también, porque eso, también reivindicar lo horrible de este caso y de muchos más. Pero afortunadamente, creo que este año en específico estamos viviendo algo que me parece fundamental, y lo planteo también de mi perspectiva. Creo que las mujeres nos estamos atreviendo a denunciar, y es por eso también que es fundamental que en las casas se discuta, que se apoye, que se entienda, que se solidarice, porque no sabemos si el día de mañana podemos ser nosotras. O sea, las mujeres estamos viendo todo el día y en muchos espacios una violencia que es tanto cotidiana como así también sistémica, con sueldos más bajos, pensiones horribles, una educación que no se agrega, salud también que nos impide poder tener, por ejemplo, decisión sobre nuestros cuerpos de una manera plena. Entonces, este tipo de cosas nos van intentando mostrar cuál es la posición de la mujer actual, que está bastante desfavorable, pero que esperamos que pueda cambiar. Así que, como dije previamente, reitero mis saludos y muchos cariños a las compañeras que se atrevieron a dar este paso y que siguen luchando, porque como ya dijimos, Tito Matamala sigue ocultándose con licencias y los otros siguen estando blindados por la institución, pero esperamos que pueda cambiar y que ellas también sigan encontrándose y a poder acompañándose en este proceso que están viviendo de también reconstituirse, porque como tú dijiste, Alujano, igual me parece muy bueno. Cuando se habla de los casos de violencia hacia la mujer, se olvida que la mujer se revictimiza cuando recuerda la situación que vivió. Por ejemplo, lo que pasó con Nabila Rifo, cuando en la televisión mostraban una y otra vez su juicio. De hecho, se mostró hasta el aire el examen ginecológico que le hicieron en un matinal de Canal 13. Y eso es muy contundente, específicamente la violencia hacia la mujer. Se le expone y se dice, ¿pero cómo? Y quién sabe, se banaliza, se utiliza como un tema casi como de sobremesa, como digo, ridículo. Se le quita el peso que tiene, que es un peso profundamente político, y se deja en una situación de vulnerabilidad, y no digo desde la víctima, sino que digo desde una mujer que vivió una situación terrible a la que tiene que enfrentarse y que tiene que pararse. Y es lo que estamos haciendo día a día, así que por lo mismo también el 24 a marchar, compañeras. No lo olviden, está relacionado con esto también. Eso yo creo que es referente a este tema. Pasemos, sí, al siguiente, entonces. Pasemos al siguiente. Bueno, en esta ocasión me gustaría poder comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas que Biodiversa, empresa filial de Esbio, empresa de servicios sanitarios de la región de Biobío, presentará proyecto de ampliación de planta de tratamiento de lodos en Cabrero. La empresa Biodiversa, como bien les señalé, ya ha iniciado todo un proceso de difusión y participación muy entre comillas en realidad, yeah, con las diferentes comunidades existentes ahí en la comuna de Cabrero. Sí. Adelante. Sí, puedo hacer un paréntesis, disculpen. Es que, bueno, tengo la información de que Mario Yerke, que fue el alcalde que aprobó eso, sí. Hoy en día fue absuelto de el juicio que tenía de violencia intrafamiliar, siendo que, bueno, Diana, que es una persona que yo conozco, una mujer que participa en la red chilena contra la violencia, tenía todas las pruebas. Mario Yerke pagó a testigos protegidos, pagó a mujeres para que estuvieran en el juicio, que se enfrentaran con las mujeres que fuimos a apoyar a Diana, ojo. Además, paralelamente, su abogado se reunió con el perito. Hubieron muchos elementos bastante irregulares dentro de su juicio y hoy día él fue absuelto. Así que un llamado a denunciar esta situación y a estar ojo, porque muchas veces la posición de poder que ellos tienen la ocupan en su favor y en este caso para avalar a personas violentas y que tienen un cargo público. Mario Yerke tiene un cargo público, como dijimos, alcalde Carrero. Así que quiero prenderlo acá y quiero denunciarlo también. Los agresores se tratan de escudar ocupando todos sus cargos, sean profesores, sean alcaldes. Hay una investigación que se está haciendo al interior de Carabineros por el procedimiento irregular también el día de la agresión bueno, el día de la última agresión, que fue la que denunció Diana, después de una historial de agresión, no es que haya sido aquella vez solamente. Sí, sí, totalmente. De hecho, fue una constante la que Diana se enfrentó y que intentamos estar ahí como mujeres, pero también lamentablemente, como ya sabemos, esta justicia solamente le sirve a los ricos y poderosos. Entonces salió absuelto, fue hoy el juicio, así que un saludo muy grande para Diana. De verdad la abrazamos, estamos con ella. Y también las otras mujeres, a pesar de esto, se atrevan a denunciar, porque la denuncia no solamente la denuncia que se hace a nivel legal, que sea necesaria, sino que la denuncia pública. Comunitaria. Comunitaria, efectivamente, que se hace en un proceso de acompañamiento con otras vecinas, con otras compañeras, porque esto es fundamental. A eso iba también con el caso anterior. O sea, tenemos que dar respuestas a estas situaciones y eso solamente lo hacemos entre nosotras y en nuestros espacios territoriales. Eso. Pues bien, un poco ya volviendo, bueno, siguiendo en la comuna de Cabrero, pero trasladándonos más que nada al tema medioambiental, comentarles de que, bueno, como bien les podía haber contado, la empresa Biodiversa va a presentar un proyecto de ampliación de su planta estabilizadora de lodos en la comuna de Cabrero. Esto, ya la empresa ha iniciado una ronda de participación comunitaria, bien entre comillas, con las diferentes comunidades existentes ahí en la comuna de Cabrero. Y esto lo hace pese a que esa misma planta fue cerrada en julio de este año por un decreto alcaldicio. Bueno, la misma persona que habías nombrado, el agresor, el alcalde Mario Gierk, informó esa situación dentro de una reunión con vecinos de Membrillar, un sector ahí de Cabrero. El tema es preocupante, ya que los vecinos se oponen al proyecto, se oponen tenazmente en contra de este proyecto. Y de hecho, una de las cosas que más llama la atención es que la empresa vaya a presentar esta situación, esta empresa, esta ampliación de su proyecto, en una época en la cual las personas no están en condiciones de salir a ofrecer resistencia pública, porque está todo el tema de las elecciones, entonces es bastante cuestionable que se elija justo este momento para ingresar los diferentes instrumentos al servicio de evaluación de impacto ambiental, que en la actualidad se encuentra tan cuestionado por su ineficacia. En este sentido, bueno, reiterarles de que la empresa Biodiversa busca instalar una planta de tratamiento en la comuna de Cabrero, que, bueno, según los planteamientos de la empresa, no es una planta de excremento, sino un galpón cerrado estabilizador de lodos. Bueno. Es como una planta de excrementos pomodal, no sé. No sé, en realidad. O sea, bueno, obviamente entendemos que... Yo le creo a los vecinos y vecinos. Y si ellos plantean que efectivamente un tratamiento de excremento, yo creo que eso es. Bueno, contarles de que hoy día viernes la empresa tenía planeado ingresar el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el que buscan tratar biosólidos en la comuna. Ahora, ¿qué es lo que significa biosólidos? ¿Eso es? Biosólidos. Biosólidos. No sé. No, yo siento que, bueno, que muchas veces la academia y los tecnicismos se utilizan para poder justificar. Confundir a la gente. Sí, a la ciudadanía. Y confundir. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, fuerza nuevamente a mira, ese territorio. Mira, acá representantes de la comunidad, como la de la Junta de Vecinos de Membrillar Sur, señaló que no creen en las mejoras anunciadas por la planta y acusó que la empresa incumple sus compromisos. Se añade que les parece que extraño que la empresa haya querido presentar esta ampliación de su planta en una fecha en la cual no se puede manifestar públicamente por el tema del proceso electoral. Extraño sino coincidente. Sí, es bastante... Bueno, en realidad ya existe esta planta. Es un galpón que en la actualidad mide 270 metros cuadrados, con lo cual se ampliará a 390 metros cuadrados, ubicado a 3 kilómetros de Cabrero, en las inmediaciones de un bosque en la comuna de Cabrero. Así que, bueno, ahí... Para ir... Ah, no, dale. Sí, bueno, básicamente hacerle el llamado a todos los vecinos y vecinas a informarse, a poder organizarse para resistir en contra de esta planta estabilizadora de lodos que... Ya, para ir cerrando el bloque informativo, el poco tiempo que me queda para decir la información que tenía preparada, la iré de manera express. Ya. En Portugal se hizo un decreto de ley que prohíbe la reforestación con eucalipto en las zonas que han sido arrasadas por los incendios forestales que aún están activos en muchas zonas, y que hay un ejemplo de que eso también debido a las presiones por la de la comunidad respecto a los al peligro que representa la el monocultivo para la industria forestal. Así que después de la tragedia que vivieron este año, este verano del hemisferio norte, decidieron no volver a plantar pinos, o sea, no plantar eucaliptos en aquella área. Quizá tenemos algo que podemos aprender desde allá. Hay que aprender. Yo tengo. Así que una... vamos a la sección. Estamos en la hora. Pero es que lo último. Ya. Chiquitito. Hoy día, 17 de noviembre, 17 de noviembre se conmemora un año más del nacimiento de Don Clotario Blest Rifo. Muy importante. Así que hoy día estamos conmemorando ya un año más de su natalicio. Él fue un destacado dirigente sindical chileno, fundador de diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Central Única de Trabajadores, el Movimiento Izquierda Revolucionario y el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales. Así que estuvo prácticamente, organizó la izquierda entera en este país. Sí, don Oye, el, en función de la hora hay que ir bien. Ah, y también rápido, era, vamos a y ir era a muy las... cristiano también. Ya. Vamos a ir a la... Extrañamos los variables. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, vamos a ir a la sección de los... impresentable de la semana. De tarareando, Jano. Tenemos impresentables hoy día, viernes 17 de noviembre. Lo peor, lo más asqueroso de esta semana. ¿Algún sinónimo, Consuelo? Repulsivo. Sí, yo creo que en función del tiempo no hay para tanto sinónimo hoy día tampoco. Son las 7 y media. Asqueroso, ya. Repulsiva. ¿Quién empieza? Ya, dale, Jano. Ya, mi impresentable va a la Universidad de Concepción. Por su actitud respecto a los casos de acoso que estábamos hablando y de negarse a hablar, negarse a entregar antecedentes y tratar de mantener todo en silencio para que pase piola en lugar de hacer público y sancionar a los culpables y asegurar de que esto no vuelva a ocurrir dentro de la institución. Ese es mi impresentable de esta semana. Mi presentable de semana obviamente es Mario Yerke, por la causa que ya dije previamente, porque en su posición de alcalde se escudó y salió absuelto de este juicio de violencia contra Diana Vidal, que fue su ex esposa, así que me parece que claramente es una persona que aborrezco y que espero que salga de su cargo y que además sea culpable, y también espero que este tipo de situaciones se terminen y que las mujeres efectivamente podamos estar libres y felices. Eso. Soy Gamaliel y el impresentable que les presento es el siguiente. Mediante un oficio dirigido al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, los alcaldes de Concepción, Álvaro Ortiz y de San Pedro, Audito Retamal, pidieron al ministro darle un nombre de un expresidente de la República al puente bicentenario que está instalando encima de las aguas del río Biobío. El nombre sugerido por los ediles sería el de Patricio Elwin Azócar. Me parece totalmente impresentable que ocupen ese nombre para bautizar uno de los puentes que día a día van a ser atravesados por cientos de trabajadores y trabajadoras, un personaje que propició el golpe de Estado y que durante su mandato tenía menos memoria que un Pentium 4. ¿Ese puente, disculpa, cuál es el industrial? Puente Bicentenario. Puente Bicentenario, ¿no es el mismo que van a construir encima de la Aurora? No. Ah, ya, entonces. Me parece que el mismo. Sí, es pues, que, ese va a es ser. Es que en ese caso yo iba a decir que le hacía honor. Me parecía que un puente que pasa por encima de las personas, muy propio de Elwin, no sé, me parece coherente, pero obviamente que se le reivindique con un nombre cualquier espacio ya es vergonzoso. Ya, yo voy a votar por el de Gama, no quiero que hayan ninguna obra pública que tenga el nombre de uno de los culpables de haber realizado el golpe de Estado, de la intervención de los militares que propició uno de los hechos más horrorosos en la historia de Chile para tantas personas. Uh-huh. Ya. Es que, bueno, yo nunca voto tanto por los míos, pero en este caso quiero votar por el mío, pero que está ligado también al de Jano. Y en realidad es como quiero votar en contra de la violencia machista, que es la violencia que vivimos todas las mujeres día a día y que se ejerce en distintos espacios, en el trabajo, como ya dije, en poblaciones, y que espero que en algún momento se acabe. Entonces quiero unir ambas y decir que estoy en contra de este tipo de violencia y que espero que se acabe con la organización de las mujeres. Bueno, yo por mi parte, Gamaliel, quiero votar por el de Consuelo. Así que básicamente eso. O sea, igual me parece bien repulsivo el tema de colocarle Patricio Elwin a un puente que va a ser atravesado por cientos de trabajadores día tras día. Si le fueran a colocar algún nombre, alguna cuestión, yo creo que debería ser un vertedero, no sé, un relleno sanitario. Elegimos entonces el impresentable de esa semana, el alcalde de Cabrero, Mario Gierke. Estábamos un poco bailarines. Sí, es viernes, pues hay que bailar. Pues bien, estamos ya llegando al fin de este programa. Les habla Gamaliel Silva y ha sido un gusto, un placer estar acompañando como todo día viernes a nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. En este día, viernes 17 de noviembre, un día soleado, bastante caluroso, bastante rico. Así que un saludo para todos nuestros vecinos que pudieron escucharnos y todas las personas que pudieron interactuar a través de nuestro Face Live, que estuvo bien, bien concurrido. Sí. Robinson Silva nos comenta con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, pero el puente ya tiene nombre, no se llama Callampa. Ah, bueno, sí. Eso según el ex ministro Rabinet cuando dijo el puente que valía Callampa. Otro DC. Uf. Qué pésimo partido. Bueno. Bueno, después de gran intervención, el compañero. Yo me quiero despedir de las vecinas y vecinos, también de las niñas y niños que están jugando afuera, que quizás no nos están escuchando, pero que nos acompañan todos los viernes, ahora sobre todo soleados. Espero que la gente tenga un fin de semana muy agradable, que puedan compartir, que puedan salir, regalonearse, y vuelvo a reiterar el llamado para la marcha del 24, no lo olviden, a las 6:30. Yo me despido también enviándole un abrazo a toda la gente que pudo escuchar, a la gente que está ahora aquí en Concepción, en Rancagua, en Santiago, en Arica, de donde escribieron denantes, bueno, y en cualquier lugar Colchane. Colchane, muchos saludos. A la gente de San Fernando, por supuesto, y también a los de Monte Águila especialmente. Oh, sí, y a cualquiera que pueda estar escuchando en resumen.cl. Yo me despido también extendiéndole un abrazo, le mando muchos cariños a la Allison también que está escuchando, y eso, pues nos vemos el próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y que tengan un muy buen fin de semana. Eres mi luz y mi inspiración. No podría vivir sin tu suave calor. Es bendición tenerte a mi lado. Es bendición poder tomar tu mano, sentir que te amo, saber que te amo, sentir tus labios dulces al besarte, mi amor. Es bendición la luz que me has brindado. Es bendición poder rozar tu mano, soñar contigo junto a tu abrigo, tu fiel cariño que hace brillar la ilusión. El tema que sonó fueron Los Temibles Sandovales con la canción Bendición. Se me olvidó presentarla al final del programa, pero eso. Sigan la compañía de Radio Voz de la Mujer.